desde su punto de vista. Sí, porque se tiene que proceder de conformidad con la ley y entiendo, tengo la información de que sobre este asunto va a intervenir la Suprema Corte, va a resolver. Sí, pero esa es una postura de tipo política. Por ejemplo, el exministro Ramón Cosío, que está en contra del gobierno actual, ya tiene esa postura. Hay que quitarlo, hay que tumbarlo. Yo pienso que se tiene que resolver en los cauces que establece la ley. Eso lo va a resolver la Suprema Corte. Y no caer en el maniqueísmo de buenos y malos, que no son unas blancas palomas estos que están buscando la salida del fiscal.